Capítulo 6 de Aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Vislumbre de esperanza. Mientras permanecimos junto al cajón, Augusto solo me comunicó las principales circunstancias de esta aventura, y hasta más tarde no entró de lleno en los detalles. Temblaba de que notasen su ausencia, y yo experimentaba una ardiente impaciencia por abandonar mi infame posición. Resolvimos dirigirnos al instante hacia el boquete del tabique, junto al cual debía yo permanecer por el momento mientras que él hacía un reconocimiento. Abandonar a Tigre en el cajón era una idea que no podíamos soportar ninguno de los dos. Sin embargo, ¿podíamos hacer otra cosa? Esta era la cuestión. El perro estaba al parecer tranquilo y aplicando el oído al cajón no podíamos distinguir siquiera el ruido de su respiración. Yo estaba convencido de que había muerto y me decidí a abrir la puerta. Le hallamos tendido a la larga, como sumergido en un profundo sopor, pero vivo. No teníamos tiempo que perder y, sin embargo, yo no podía resignarme a abandonar sin hacer un esfuerzo para salvarle a un animal que había sido por dos veces el instrumento de mi salvación. Le arrastramos, pues, con una fatiga y una pena inauditas, y Augusto se vio obligado, durante casi todo el trayecto, a trepar por encima de los obstáculos que obstruían el camino, llevando el enorme perro en sus brazos. Alarde de fuerza y de destreza de que me hubiera hecho absolutamente incapaz mi horrible debilidad. Al fin, conseguimos llegar al boquete, por el cual pasó Augusto primero y luego Tigre. Todo iba bien. Estábamos sanos y salvos, y no olvidamos dar gracias a Dios por habernos sacado tan maravillosamente de aquel peligro. Por el momento, quedó resuelto que yo me quedase junto al boquete, por el cual mi camarada podría darme fácilmente una parte de sus provisiones diarias, y donde tendría yo la ventaja de respirar una atmósfera más pura, o por mejor decir, relativamente pura. Para inteligencia de algunos puntos de esta narración, en la que tanto he hablado de la estiba del brick y que pueden parecer oscuros a algunos de mis lectores que quizá han visto una estiba regular y bien hecha, debo establecer aquí que el modo como esta importante operación se había llevado a cabo a bordo del Grand Pass era un vergonzoso ejemplo de negligencia por parte del capitán Barnard, que no era un marino tan cuidadoso y experimentado como lo exigía imperiosamente la naturaleza azarosa del servicio de que estaba encargado. Una verdadera estiba debe hacerse por el método más perfecto, y la inercia o la ignorancia de esta parte del oficio ha ocasionado, según mi propia experiencia, los más desastrosos accidentes. Los buques costaneros, en la confusión y el movimiento que reina en la carga o descarga, son los más expuestos al peligro por falta de atención en la estiba. La gran cuestión es no dejar al lastre o al cargamento la posibilidad de moverse, ni aun en los más violentos vaivenes del buque. A este fin se debe poner la mayor atención no solo en el cargamento en sí mismo, sino también en su naturaleza y en si es un cargamento completo o parcial. En la mayor parte de los fletes, la estiba se prepara por medio de un gato de mano, de suerte que si se trata de un cargamento de tabaco o de harina, se apiña con tal fuerza en la cala del buque que los barriles o los fardos, cuando se los separa, se hallan completamente aplastados y pasa algún tiempo antes que recobren su primitiva forma. Se hace uso de este método principalmente para tener más sitio en la cala, porque con una carga completa de mercancías como el tabaco y la harina, no puede haber balance. No hay peligro de que las piezas se muevan, o por lo menos no puede resultar ningún inconveniente grave. Es verdad que ha habido casos en que este sistema de presión ha producido las más funestas consecuencias, por una causa completamente distinta del peligro de moverse el cargamento. Es sabido, por ejemplo, que un cargamento de algodón apretado y prensado hasta cierto punto puede, por la expansión de su volumen, rajar un buque y dar paso al agua. Indudablemente, el mismo resultado se tocaría con el tabaco cuando se experimenta la fermentación ordinaria, a no ser por los intersticios que se forman naturalmente en la superficie redonda de las mazorcas. Cuando se embarca una porción de cargamento, el peligro del movimiento es más de temer y cuando hay que tomar las mayores precauciones para preservarse de tal peligro. Solo aquellos que han sufrido un violento huracán, o mejor dicho, los que han experimentado el vaivén de un buque cuando viene una calma repentina después de la tempestad, pueden tener una idea de la fuerza espantosa de las sacudidas. Entonces es cuando se palpa la manifiesta necesidad de hacer en regla un cargamento parcial. Cuando un buque está a la carga, sobre todo con una vela chica de proa, si esta parte del buque no está perfectamente construida, el viento lo arroja con frecuencia sobre la costa. Y esto puede suceder, por término medio, cada 15 o 20 minutos sin que tenga consecuencias graves, con tal que la estiba se haya hecho en regla. Pero si no se ha puesto mucho cuidado en esta operación, a la primera de estas sacudidas todo el cargamento rueda hacia la parte del buque apoyada en el agua, y no pudiendo recobrar el equilibrio, como sucedería necesariamente no mediando esta circunstancia, es seguro que hará agua y zozobrará en algunos segundos. Sin exageración, se puede afirmar que la mitad de los casos en que los buques se han sumergido por causa de la borrasca se puede atribuir a un desorden en el cargamento o en el lastre. Cuando se carga a bordo una porción de cargamento de cualquier especie que sea, después de hacerse la estiba del modo más compacto que sea posible, debe cubrirse el todo de una capa de tablas movibles que se extiendan a lo largo del buque. Sobre estas tablas hay que levantar fuertes puntales provisionales que se eleven hasta el puente y sujeten así cada cosa en su sitio. En los cargamentos de granos o de otros artículos análogos, es preciso tomar además otras precauciones. Una cala que sale del puerto enteramente llena de granos no lo estará sino en una tercera parte al llegar a su destino, aunque el flete medido almud por el consignatario sea considerablemente mayor por la dilatación del grano que la cantidad consignada. Esto resulta del apilamiento durante el viaje, y este apilamiento está en razón del bueno o mal tiempo con que el buque hace la travesía. Si el grano se ha cargado con laxitud, por muy bien sujeto que esté por las tablas movibles y los puntales, estará tan sujeto a salir considerablemente de caja durante una larga travesía que pueden resultar los más tristes accidentes. Para evitarlos, será preciso, antes de dejar el puerto, emplear todos los medios posibles para apiñar el cargamento, y para esto hay muchos procedimientos, entre los cuales se puede citar el uso de meter cuñas en el grano. Después que se haya hecho todo esto y se haya procurado con el mayor esmero sujetar las tablas movibles, ningún marinero que sabe su oficio estará tranquilo completamente si sobreviene un golpe de viento algo recio, llevando a bordo un cargamento de granos, o lo que es peor, un cargamento incompleto. Sin embargo, tenemos centenares de costeros y mayor número de capitanes de los diferentes puntos de Europa que navegan diariamente con cargamentos parciales y aún de la índole más peligrosa, sin tomar precauciones de ningún género. Es milagroso que los accidentes no sean más comunes. Un ejemplo deplorable de este descuido es el del capitán Joel Rees, comandante de la goleta Firefly, que hacía rumbo de Richmond, Virginia, a Madera con un cargamento de cereales en el año 1825. El capitán había hecho muchos viajes sin accidente grave, aunque tenía por costumbre no fijar la menor atención en la carga, fuera de sujetarla según el método ordinario. No había hecho ninguna travesía con cargamento de granos, y en aquella ocasión el trigo había sido cargado a bordo de un modo bastante laxo y sin llenar más de la mitad al buque. Durante la primera parte de su viaje no experimentó sino ligeras brisas, pero al llegar a la distancia de una jornada de Madera, sobrevino un fuerte golpe de viento nor-nordeste que le obligó a ponerse a la capa. Puso la goleta al viento con una sola mesana y dos rizos, y el buque se mantuvo tan bien como se podía desear, sin embarcar una sola gota de agua. Al caer la tarde, la tempestad se calmó un poco y la goleta comenzó a cabecear con menos regularidad, pero funcionando bien todavía, cuando, de repente, un violento golpe de mar la arrojó sobre el costado de estribor. Entonces se sintió cambiar de sitio en masa todo el cargamento de trigo, y la energía de la sacudida fue tal que hizo saltar la escotilla mayor y el buque se sumergió como una bala de plomo. Esto ocurrió a la vista de un pequeño sloop de madera que sacó del agua a uno de los hombres de la tripulación, el único que se salvó, y que parecía jugar con la tempestad tan fácilmente como lo hubiera podido hacer una embarcación hábilmente gobernada. La estiba a bordo del Grampus estaba hecha muy groseramente, si es que se puede llamar estiba una confusa aglomeración, un hacinamiento de pipas de aceite y de material de bordo. Ya he hablado de la disposición de los artículos en la cala. En el entrepuente había, como ya he dicho, bastante sitio para mi cuerpo entre el segundo puente y las pipas de aceite. En derredor de la escotilla mayor había quedado un espacio vacío, y habían dejado también vacíos muchos sitios bastante considerables entre la estiba. Cerca de la abertura practicada por Augusto en el tabique del castillo de proa, había el sitio suficiente para contener una pipa entera, y allí me quedé por el momento colocado con bastante comodidad. En el espacio que mi camarada había empleado para volver a su catre y volverse a poner las esposas y la cuerda, se había hecho enteramente de día. Por cierto que escapamos de buena, porque apenas habíamos terminado estas operaciones cuando bajó el segundo con Dick Peters y el gallo. Hablaron algunos minutos del buque de Cabo Verde y mostraron gran impaciencia porque se dejase ver. Por fin, el gallo se acercó al catre de Augusto y se sentó a la cabecera. Yo podía verlo y oírlo todo desde mi escondrijo, porque la tabla no había sido colocada otra vez en su sitio y temía a cada instante que el negro se dejase caer sobre la blusa colgada para ocultar la abertura, en cuyo caso se descubría todo y pagábamos con la vida. Venció, sin embargo, nuestra buena estrella, y aunque el negro tocaba a veces la blusa con los vaivenes del buque, no se apoyó nunca en ella bastante para descubrir la abertura. La parte inferior de la blusa había sido clavada a las tablas, de suerte que no pudiera oscilar y revelar de este modo la existencia del boquete. Entretanto, Tigre estaba al pie de la cama y parecía haber recobrado en parte la salud, porque de vez en cuando le veía yo abrir los ojos y respirar largamente. Al cabo de algunos minutos, el segundo y el gallo volvieron a subir sobre cubierta, dejando atrás a Dick Peters, que retrocedió así que se fueron y se sentó en el mismo sitio que había ocupado el segundo. Comenzó a hablar con Augusto de un modo completamente amistoso, y entonces echamos de ver que su embriaguez, muy visible mientras los otros dos estuvieron presentes, era en mucha parte fingida, porque respondía a las preguntas de mi compañero con perfecta facilidad. Le dijo que no dudaba que su padre hubiera sido recogido, porque el día en que le habían abandonado en la mar y antes de ponerse el sol, se descubrían nada menos que 5 velas. En fin, usó de un lenguaje que procuraba hacer consolador y que no me causó menos sorpresa que dolor. A decir verdad, yo comenzaba a concebir la esperanza de que Peters podría servirnos de instrumento para tomar posesión del brig, y comuniqué esta idea a Augusto así que tuve ocasión. Este pensó, como yo, que la empresa era posible, pero insistía en la necesidad de proceder con la mayor cautela, porque la conducta del mestizo no le parecía fundada sino en el capricho, y realmente era difícil adivinar si tenía la cabeza muy sana. Peters subió sobre cubierta al cabo de una hora poco más o menos, y no volvió a bajar hasta mediodía, para traer a Augusto una buena porción de buey salado y de pudding. Cuando estuvimos solos, tomé alegremente mi parte en el festín sin tomarme la molestia de pasar por la apertura. Nadie bajó al castillo de proa durante el día, y por la noche me eché en el catre de Augusto, donde dormí profunda y deliciosamente casi hasta la aurora. Entonces me despertó bruscamente por haber oído movimientos sobre cubierta y volví a mi escondrijo con la posible celeridad. Cuando aclaró el día, vimos que Tigre había recobrado enteramente sus fuerzas y no daba ninguna señal de hidrofobia, porque se bebió con notable avidez un poco de agua que Augusto le presentó. Durante el día recobró su primitivo vigor y su apetito. Su extraña locura había tenido sin duda por causa la naturaleza deletérea de la atmósfera de la cala y no tenía ninguna relación con la rabia canina. No podía felicitarme bastante de haberme obstinado en traerle conmigo. Estábamos a 30 de junio y habían pasado 13 días desde que el Grampus había salido de Nantucket. El día 2 de julio, el segundo bajó borracho según costumbre y de muy buen humor. Se llegó al catre de Augusto y dándole una palmadita en la espalda, le preguntó si se conduciría bien en adelante, si le ponían en libertad y si prometería no volver a la cámara. Naturalmente, mi amigo respondió de una manera afirmativa y entonces el bribón le puso en libertad después de hacerle beber un trago de ron de un frasco que sacó del bolsillo de su gabán. Subieron juntos sobre cubierta y no volví a ver a Augusto por espacio de 3 horas poco más o menos. Entonces bajó anunciándome, como buenas noticias, que había conseguido el permiso de circular libremente por el brick, del palo mayor en adelante, y que le habían dado la orden de acostarse, como de costumbre, en el castillo de proa. Me traía, además, una buena comida y una provisión suficiente de agua. El brig seguía navegando en busca del buque procedente de Cabo Verde y había una vela a la vista que pensaban si sería la que esperaban. Como los sucesos de los 8 días siguientes fueron de poca importancia y no tienen relación directa con los principales incidentes de mi narración, voy a consignarlos aquí en forma de diario porque no quiero omitirlos enteramente. 3 de julio. Augusto me proporcionó 3 sábanas con las cuales me arreglé una cama pasadera en mi escondrijo. Nadie bajó en todo el día, excepto mi compañero. Tigre se echó en el catre, al lado de la abertura, y durmió pesadamente, como si no estuviera enteramente restablecido de su enfermedad. Al caer la tarde, una brisa repentina sorprendió al buque, antes que pudieran amainar las velas, y casi le hizo zozobrar. Sin embargo, el viento se calmó al instante y no tuvimos ninguna avería, excepto la de rasgarse nuestra vela de gavia. Dick Peters trató a Augusto todo el día con suma bondad y entró con él en una larga conversación relativa al Océano Pacífico y a las islas que había visitado en aquellos parajes. Preguntóle si le agradaría emprender con la tripulación revoltosa un viaje de placer y exploración por aquellas regiones y añadió que desgraciadamente los hombres se inclinaban poco a poco en favor de las ideas del segundo. Augusto juzgó muy oportuno responder que tendría mucho gusto en tomar parte en la expedición, que era lo mejor que se podía hacer y que todo era preferible a la piratería. 4 de julio. El buque a la vista no era más que un pequeño brig que venía de Liverpool y le dejaron seguir su camino sin molestarle. Augusto pasó la mayor parte del tiempo sobre cubierta, con el objeto de recoger todas las noticias posibles sobre las intenciones de los revoltosos. Mediaban entre ellos violentas y frecuentes disputas, y en uno de estos altercados un arponero llamado Jim Bonner fue arrojado al mar. El partido del segundo ganaba terreno. Jim Bonner pertenecía a la fracción del Gallo, de quien Peters era también partidario. 5 de julio. Casi al despuntar el día, nos vino del oeste una brisa fuerte que a eso del mediodía se convirtió en tempestad, obligándonos a no dejar más velas que las de mesana. Al plegar la vela de gavia, Sims, un marinero que pertenecía a la fracción del Gallo, cayó a la mar. Estaba muy borracho y se ahogó sin que hicieran el menor esfuerzo para salvarle. El número total de los hombres que había a bordo quedó entonces reducido a 13, a saber, Dirk Peters, Seymour, el Gallo Negro, Jones, Greely, Harman Rogers, William Allen del partido del Gallo, el segundo cuyo nombre no he sabido nunca, Absalom Hicks, Wilson, John Hunt y Richard Parker, pertenecientes a la fracción del segundo, y finalmente Augusto y yo. 6 de julio. La tempestad ha durado todo el día con grandes ráfagas y acompañada de lluvia. El brick ha embarcado bastante agua y una de las bombas no ha cesado de funcionar, trabajando en ella Augusto como los demás. Al anochecer pasó junto a nosotros un gran buque que no vieron hasta que estuvo al alcance de la voz. Se supuso que este buque era el que se acechaba hacía tantos días. El segundo le llamó con la bocina, pero la contestación se perdió entre los mugidos de la tempestad. A las 11 embarcamos de través un gran golpe de mar que se llevó gran parte de la muralla de babor y nos causó otras pequeñas averías. Al amanecer se calmó el tiempo y al salir el sol había cesado casi el viento. 7 de julio. Hemos sufrido todo el día una marejada enorme y el brig, por estar poco cargado, ha tenido un vaivén horrible, saliendo de su sitio muchos artículos de la cala, como he podido oírlo distintamente desde mi escondrijo. Me ha hecho sufrir mucho el mal de mar. Peters ha tenido hoy una larga conversación con Augusto y le ha dicho que dos hombres de su partido, Greely y Allen, se habían pasado al bando del segundo, decididos a hacerse piratas. Ha hecho a Augusto muchas preguntas que éste no ha comprendido perfectamente. Durante una parte de la noche se ha observado que el buque hacía mucha más agua y que no había medio de remediarlo, porque la operación era horriblemente fatigosa y el agua entraba por los puntos de unión. Han embreado una vela rebutiendo con ella la proa, lo cual nos ha proporcionado algún socorro, empezando a dominar el agua. 8 de julio. Al salir el sol, ha comenzado a soplar una brisa del este, y el segundo ha hecho poner la proa al suroeste para buscar alguna de las Antillas y llevar a cabo su proyecto de piratería. Ni Peters ni el gallo han hecho la menor oposición, al menos que sepa Augusto. Se ha desistido completamente de la idea de apresar el buque procedente de Cabo Verde. El agua ha sido fácilmente dominada con una sola bomba que ha funcionado de hora en hora por espacio de tres cuartos cada vez. Se ha quitado la vela colocada en la proa y se ha llamado con la bocina durante el día a dos goletas pequeñas. 9 de julio. Buen tiempo. Todos los hombres se han empleado en reparar la muralla. Peters ha tenido otra larga conversación con Augusto y se ha explicado algo más claramente que en las anteriores. Ha dicho que nada en el mundo podría obligarle a entrar en los proyectos del segundo y hasta ha dejado vislumbrar la intención de arrebatarle el mando del brig. Ha preguntado a mi amigo si podía contar con su ayuda en tal caso, a lo cual Augusto ha contestado que sí sin vacilar. Peters le ha dicho entonces que exploraría el ánimo de los hombres de su partido y se han separado. Durante el resto del día, Augusto no ha hallado ocasión de hablarle en particular. Fin del capítulo 6.